una menos. Ni una menos. Ni una menos. Transmisión especial de Radio La Colectiva. Ni una menos. Haciendo cuerpo a las consignas. Mujer. Continuamos en esta emisión especial de Radio La Colectiva. Ni una menos. Haciendo cuerpo a las consignas. Están llegando de a poco los compañeros, compañeras que fueron a la concentración. Estamos con Carlos y Martín. Hola, sí, Carlos. Hola, desde Martín. De distintos medios llegamos. ¿Vos viniste en colectivo? Yo me vine en bicicleta. Ah, listo, y así todo estaba imposible, ¿eh? Sí, sí, sí. Mucha gente. La verdad me sorprendió a mí. Para salir del Congreso tuve que irme por... ¿qué sería? Venía Rivadavia. Pasando el Congreso, 4 cuadras, seguía habiendo congestión al estilo cancha de fútbol, recital. Así que una gran convocatoria y público muy heterogéneo, ¿eh? Muy heterogéneo, sí, la verdad que sí. A mí me pasó a la inversa. Yo, llegando desde Corrientes, ya a la altura de Rivadavia y Corrientes era imposible. Y obviamente, y caminar por Callao era... Yo tardé más o menos media hora caminando de Callao a Rivadavia y no llegué. Y cuando dicen que la convocatoria fue heterogénea, ¿qué están pensando? ¿Qué vieron? Yo por lo menos identifiqué como, por un lado, obviamente la militancia política, feminista, de diversos partidos y organizaciones, claramente, movimientos territoriales también, y después lo que Sergio Massa diría, la gente, ¿no? Al ciudadano, comillas sigo, nada, que se interesaba por la propuesta, que caía con algún cartel incluso, a ver qué onda, que te preguntaba a qué hora van a hablar, que no era identificable con ninguna organización política. Sí, a mí me pasó algo parecido. Yo por ahí focalicé mucho en mi caso soy maestro de primaria y estuve trabajando, sí. Tengo séptimo grado, entonces identifiqué mucho a familias, digamos, con niños desde muy pequeños y, uh-huh. y con pibas y pibes que de a poco, o uno aspira que vayan haciendo también carne estas consignas, ¿no? Con lo cual desde ese lugar me parecía interesante y después, bueno... por ahí uno veía o apuntaba a la heterogeneidad en función también de quienes convocaron, ¿no? Que se encontraban desde sectores que realmente pueden hacer carne las consignas, digamos, y tomar la idea de ni una menos en toda la complejidad y en todas las implicancias que esto tiene, hasta sectores, bueno, convocados, por ejemplo, por la Iglesia Católica, que uno... Sí. Me permito dudar que realmente hagan carne. Había consignas. Hay un par de hermanas por ahí. Sí, tiene una historia milenaria de quemar carne incluso, ¿no? Claro. ¿Sabes que el dato de color? Bueno, mucho político del progresismo izquierda, pero bueno, estaba Sergio Massa con guardaespaldas, por ejemplo. Yo pasé por ahí, se escuchó el de otra persona en ese canal, y bueno, había que estar hoy. Así que bueno, fue bastante interesante. Después mucho actor, actriz, periodista de noticiero, no sé, de Mónica Cadenaverse, de Canal 13, la vieja periodista legendaria, hasta, no sé... el de Valientes, Gonzalo Heredia, lo ubican, estaba ahí en la marcha, así que un poco de todo y también un poquito de cholulaje, ¿eh? Mirá, está ahí Gonzalo Heredia, está Luisito Zamora y demás. Claro, bueno, quizá un punto destacable de esta manifestación, como tratando de empezar a esbozar algún balance provisorio aún en caliente, sea que quizá después de hoy se corra un poquitito el horizonte, ¿no? De lo que se puede, lo que no se puede, lo que se debe, lo que no se debe, ¿no? Porque muchos de estos personajes que están mencionando no son precisamente referentes de una lucha por la igualdad, ¿no? Por la emancipación o cosas por el estilo. Así que quizá eso sea un punto a favor, pero el asunto justamente es, bueno, y después del ni una menos, ¿qué? Sí, a mí me generaba un montón de contradicciones ya en la previa, ¿no? De decir, bueno, está Tinelli saliendo con el cartelito de ni una menos, y decía, bueno, por un lado decía, se agranda tanto que pierde esta cuestión de hacer carne en la consigna, pero por el otro lado, el hecho que se agrande tanto puede abrir al debate, ¿no? Digo, era un tema en boga. A mí me pasó esto en particular, lo cuento como experiencia docente directamente, de decir, bueno, el hecho de que haya surgido esta marcha, de que haya salido en los medios que los pibes ven, abrió a la posibilidad de debatir en profundidad con, en mi caso fueron 75 pibes de séptimo y pibas de séptimo grado, sobre un montón de cosas que por ahí... en la escuela como institución recontra conservadora no se discute. Nosotros tuvimos una charla con los pibes, por ejemplo, y las pibas sobre el tema del aborto, donde se podían poner posturas, donde se podían discutir con todas las tensiones que por ahí puede tener lo que se piensa en las familias, pero donde evidentemente se podía hablar y había un marco rico para sí. hablar, que en otro momento uno puede decir, bueno, vamos a discutir el tema. Y suena los, abstracto. Están en otra, los chicos y las chicas. Había un contexto, como decís vos, que se podía hablar y que salía fácil quizá el debate o la respuesta. No sé cómo te pasó también. No, había muchas ganas de expresar. Había muchísimas ganas. Después está esto también. Por un lado tenías eso, por el otro tenías esto de la escuela llena de carteles de ni una menos. Y no sabés cuánto las chicas y los chicos que los hacían realmente llegaban a tener dimensión de esto. Pero bueno, ya el hecho de tener el cartel decía, che, ¿ustedes qué hicieron eso? Cuéntenme qué piensan, por qué escriben un cartel así, qué significado tiene. Me parece que desde ese lugar era muy rico. Claro, claro, pero por ahí se hacían los carteles y como en algún momento tenemos pensado centrarnos en la cotidianidad de la escuela, ¿no? Con algunas compañeras que están en camino. Y una de estas compañeras, Erika, que es maestra también, decía, claro, por ahí pensamos la violencia en la cotidianidad, pero después se forman dos filas con nenes y nenas cotidianamente, ¿no? Y tenemos absolutamente naturalizado que esa es una manera de estar en el colegio, ¿no? Separado a partir de una diferencia anatómica, y de eso en muchos otros detalles que conversaremos más tarde, pero es cierto que de algún modo aparece como violentada la consigna en el sentido de no poder reflexionar no solo qué implicancias tiene, sino cómo se llegó acá. Totalmente. Porque no, esta manifestación no es producto simplemente del sí, de las redes sociales, de que a alguien se le ocurrió, sino que bueno, hay todo un historial bastante contemporáneo, ¿no? De muertes y casos. Y de luchas, ¿no? Sí, y de organización y de reivindicación. Quería agregar una cosa, porque recién lo que ustedes charlaban de cómo se sentía adentro, charlaba una compañera de Rocando, que quizá venga más tarde. Y ella me decía, me siento rara acá, a partir de esa heterogeneidad, porque quizás gente que viene una vez, que sale una vez, que no hay un compromiso político, de ningún modo, ella puntualmente dijo, bueno, a ver, esta gente no marchó por Luciano Arruga. Entonces yo obviamente, eso lo comparte. Ahora, creo que lo veo más como el lado que vos planteabas, que decir, bueno, esto algo mínimo va a servir, alguna mirada crítica, de por lo menos de cada uno, va a llegar. Esperar un cambio rotundo, me parece que en nada lo podemos pensar, pero sí eso, de que en la familia se pueda charlar, de que en los lugares, bueno, no sé si el laburo, pero sí lugares como la escuela, en algún lugar de más de una índole cultural que se charle, eso me parece un gran avance. Claro, sí, definitivamente. Yo también notaba eso en mi laburo, también muchas compañeras, compañeros se han sacado de fotos, ¿no? Para las redes sociales con el cartelito, y en un sentido uno dice, bueno, adoptan esa perspectiva, pero es el mismo laburo en el que el año pasado una compañera socializó apuntes de la asamblea entre los trabajadores y el cuerpo de delegados firmó un documento plagado de insultos y mentiras contra esta compañera, reprimiendo inmediatamente esa acción de socialización, de que quizás si lo hacía un varón no funcionaba de la misma manera, pero operó así el cuerpo de delegado, que se reivindica combativo, etcétera. O sea, el mismo laburo donde ocurre esto, ahora estamos todos con él ni una menos, ¿no? Buenísimo si a partir de ahora podemos reflexionar sobre ese tipo de acciones de sí. quienes se supone representan los intereses de los trabajadores, ¿no? Sí, mismo para mí se me ocurría pensar también para cuántas personas y sobre todo para cuántos jóvenes no acostumbrados a movilizarse, esta puede haber sido una de sus primeras movilizaciones. Y ese dato no es menor, sí, digo, sí. Que la primera movilización no sea porque te llaman a movilizar los medios por la muerte de Nisman, sino por una causa realmente justa, a la cual en todo caso estará la responsabilidad política de las organizaciones populares poder llenarla de sentido en todos los ámbitos. Me parece que también es un dato que no es menor. Después, obviamente, uno podría preferir que hubiera sido mucho más precisa en las consignas la movilización y que pudiera ser realmente carne esa consigna, ni una menos, en un montón. Pero bueno, también, digamos, estamos militando y laburando en la sociedad en la que contamos, no en la que no en la que nos gustaría, no, exactamente. Claro. Además quedaría, yo me fui antes de que la gente que organizaba charlara en el escenario que estaba en la mitad del congreso, y vos decís, bueno, iba a eso lo que vos planteabas recién. Eso de escuchar gente en una movilización grande, un discurso, quizás sea algo nuevo y que le llegue a eso a personas que quizás nunca fueron o que van más por este tipo de consignas, no sé, el 8N, el 19S, no sé cuántas movilizaciones de ese tipo hubo, me parecía piola. La verdad no me quedé a verlo, pero me hubiera gustado ver algunas reacciones, si había algún tipo de aceptación o de no Pero me parecería piola y quizá quien se haya quedado, no sé si en este momento estarán hablando ahí en el escenario, para que cuenten. Yo también vi algo que me pareció interesante, mucha gente, así como las consignas en muchos casos no eran precisas a nivel de convocatoria general, sí, muchas personas, no necesariamente organizaciones políticas, sino personas a título individual, precisando un poco más la consigna. Uh-huh. Y mucha gente que, digo, uno no la veía militante de toda la vida y que en más de un caso consumirá los medios masivos de comunicación, y se me ocurría pensar el caso, por ejemplo, el año pasado, de lo que fue cómo abordaron los medios el asesinato de Milena Romero. Digo, mucha esta gente probablemente el año pasado consumía el discurso de mirá cómo se vestía esta piba, mirá qué desastre que era, y quizás sin profundizarlo mucho, y habrá que profundizarlo, insisto, pero había otra perspectiva, hoy se paraba de otra manera ante esto. Que no significa que haya una construcción ahí atrás y que esto no sea reversible. Uh-huh. Pero en todo caso, insisto, hay un pie para esa construcción, y bueno, está la responsabilidad de los que queremos hacer carne estas consignas, y las que queremos hacer carne estas consignas, poder avanzar hacia ahí. Hay un elemento novedoso en esto, como en las condiciones de posibilidad de pensar y de hacer otra cosa. Pero que estén las condiciones no quiere decir que se realice, ¿no? Eso, claro, que, pero no. También digo que uno... O sea, yo no tengo ganas de andar dividiendo en este momento ni andar señalando que vos sos un hipócrita porque... Claro. La verdad tengo ganas de mirar para el otro lado, para ese lado de lo nuevo y de ver qué puede generar. Ya hoy, incluso estos días, te vas encontrando, obviamente, no sé, miradas contra artistas, que ese no puede ir a la marcha porque en realidad la canción que hizo en el año tal quería, claro, decir... Y me parecía, claro, como medio... Bastante sobraba, digamos, sí, en este momento, sobre todo por la consigna que uno va a marchar, tipo caer en esas cosas... Mejor aprovechar, juntémonos, de última discutamos, pero no empecemos a dividir ahora. No, sí, igual a mí me pasó, bueno, puntualmente, vuelvo al ámbito donde por ahí más lo estuve laburando, que fue con mis niñas y mis niños en la escuela, y me parecía interesante esto, más allá de no decir tal no puede ir, pero digo, Tinelli convoca, bueno. Sí, igual discuta, Tinelli. Que me parece que igual ese es un caso que hasta, sí, estaría más allá. Está bueno que discutamos cuál es el interés de Tinelli atrás de convocar a esto. Y si realmente a partir de lo que él hace se puede llenar de contenido esa forma muy linda, esa frase muy linda y muy fuerte que es ni una menos, porque si no nos vamos a quedar de nuevo en la frase. Me parece que igual estoy de acuerdo, digo, no daba para dividir, quizás el caso que pongo es muy extremo, pero en términos generales estaba buenísimo que se sume la mayor cantidad de gente posible, y que la construcción, digamos, el hacer el encarnar la consigna, hacerla cuerpo, es una tarea cotidiana, ¿no? Incesante y paciente, sí, constante. Y una mirada autocrítica. Yo eso charlaba también, de cómo uno en estos años que se ha formado, que ha adquirido lecturas, que ha escuchado testimonios, casos, hacer una mirada autocrítica de lo que uno realizaba quizá antes, cómo pensabas, cómo accionabas, y decís, hay un cambio. El cambio quizá se le sirva a mi entorno, le sirva a mi compañera, o sea, no, uno no va a transformar la cultura ni la sociedad, pero me parecía piola que si uno desde este lugar se puede dar cuenta de eso, de las cosas que hacía, cómo aprovechaba determinado lugar, quizá muchos también lo puedan hacer, y creo que para algo servirá. Claro, está bien eso de no ponerse uno como modelo, como ejemplo para andar acusando o juzgando, tampoco la autoflagelación permanente, ¿no? Por mi culpa. Pero no hay que perder de vista esos el cuestionamiento y el autocuestionamiento de las prácticas cotidianas, pero me parece que lo fundamental es dar cuenta de la relación social que hace posible digamos esta violencia cotidiana, ¿no? Y ahí es más complicado, porque es fácil acusar gente o tirarle piedra a las vidrieras, pero las relaciones sociales, ¿cómo, a dónde tira las piedras si querés tirarle piedra a las relaciones sociales, digamos? Se complica, digamos, esa. Y ahí es donde es necesario un esfuerzo de reflexión sobre el tipo de sociedad en el que vivimos, y, ¿no? Y cuál es, si es que hay alguna racionalidad, alguna lógica que la ordena, que la organiza de esta manera, ¿no? Si por ejemplo, el modo de producción social en el que vivimos, eso que se llama capitalismo y que algunos le llaman globalización, tiene o no algo que ver con la violencia cotidiana, no solo contra las mujeres, sino contra la humanidad y la naturaleza en general, ¿no? ¿Vamos a ir a una tanda? Vamos a la tanda. ¿Ya llegó? ¿Están llegando más compañeros? Buenísimo. Bueno, vamos a la tanda. Transmisión especial de Radio La Colectiva. Ni una menos. Haciendo cuerpo a las consignas.